en Guatemala. En el municipio de Camotán, el grupo de estudiantes de bachillerato en productividad y emprendimiento realizó el viernes 18 de agosto la presentación del tesoro culinario de la región Chortí de Guatemala. Isael Ramos, periodista de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, nos informa. Estudiantes de bachillerato en productividad y emprendimiento del centro educativo que funciona en el caserío Pitahaya, Nerar, Camotán, realizaron el pasado 18 de agosto la presentación del tesoro culinario de la región Chortí. Expusieron platillos, bebidas y recetas de la región Chortí. El profesor Daniel Mendoza, docente de dicho centro, nos habla de esta actividad. Pues está llevando una actividad de lo que es la presentación del tesoro culinario, de las costumbres y tradiciones que viven las familias en las comunidades. En este caso, pues estamos haciendo presentaciones de lo que es el atol chuco, elote, lo que son montucas, tamal, lo que es el chilate. Diferentes comidas típicas que viven las familias aquí en la comunidad, que se elabora, ¿va? Entonces a través de lo que es el estudio, pues lo que es el módulo, pues habla sobre lo que son tesoro culinario. Lo estamos haciendo en los diferentes grupos de bachillerato donde estamos dando tutoría, ¿va? Jacqueline Quizar Ramos, del Ministerio de Cultura y Deportes, nos habla sobre el objetivo de esta actividad. Pues el objetivo que se tiene con esta actividad que ellos realizan es el rescate y la promoción de la gastronomía que ellos poseen, ya que los ancestros pues han mantenido esas tradiciones, esas costumbres con el tiempo. Decirles va que cumplamos con el objetivo de mantener esas gastronomías que nos han compartido nuestros ancestros. En nuestra región Chortí, pues la cultura maya nos ha regalado esa parte, esa riqueza cultural que tenemos, pues tendríamos que promover y fortalecer la identidad guatemalteca que como personas nos identifica, también con lo que es la cultura de paz y la diversidad cultural, que es muy importante para nosotros que somos los pueblos que conformamos la nación guatemalteca. Informando desde los territorios para el noticiero Mayacat, reporta Isael Ramos.